porro de sangre. Estoy cansado de mirar y solo son palomas comiendo. Estoy sentado esperando que pase el día en este reloj.